Avanzando en este día domingo sin bajar la guardia. Además, recuerden sobre el autocuidado y todas las recomendaciones que siempre damos aquí en FM, ¿ok? Vamos en el 7. Sube dos lugares este tema. Desde la semana pasada ha ido escalando de a poco. Es de BTS con el tema Dynamite. Bueno, este grupo de K-pop, uno de los más populares del último tiempo a nivel mundial, ¿saben qué? Ha sido nombrado artista del año 2020 por la prestigiosa revista Time. Sí, se han convertido en la banda más grande del mundo, entre lanzar varios álbumes, romper todo tipo de récords y aparecer en estas transmisiones en vivo extemporáneas en este año 2020. Bueno, todo eso lo llevó al estrellato del pop y está en la cumbre de lo que ha sido la música en este año 2020, que ya se nos va. Así que nos vamos a quedar con ellos. En el 7 entonces ya suena BTS con Dynamite. 7. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat you trade like money. So when the light it up,

prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh. Why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize, oh. Casi el primer bloque de este programa aquí en la lista 10, donde revisamos los temas más solicitados por ustedes en nuestra programación de Arica Punta Arenas. En el 5 vamos ya, baja un lugar, el tema de Maluma con Hawaii. Bueno, este cantante pop y trap latino, Maluma, de tan solo 26 años, bueno, no para de tener éxito sonando en todas las radios y plataformas de streaming. Eso, sin duda, bueno, se ve también reflejado en todas las redes sociales, porque ya tiene casi 56 millones de seguidores tan solo en Instagram. Bueno, últimamente este chico ha publicado fotografías donde lo podemos ver abrazando con mucho cariño a su perrito, bulldog francés. Un bulldog francés tiene este chico. Bueno, se sabe que tiene un gran amor por los animales, en particular por sus perros que se llaman Bonnie y Clay, y que lo esperan en casa y que tienen además su propia cuenta en Instagram y tienen, ¿saben cuánto? 160 mil seguidores los perritos de Maluma, increíble, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar con él, junto a sus perros, junto a sus temas, a todo. Él suena Maluma con Hawaii. 5. Deja de mentirte, yeah. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede